Bienesá de Canarias Audio, un programa de bienesá.org. Bienesá de Canarias Audio presenta un nuevo programa con la colaboración de la Memoria Digital de Canarias, un proyecto realizado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y en concreto con el extraordinario Archivo Sonoro de Literatura Oral de Canarias de Maximiano Trapero. En dicho espacio se presentan los materiales recolectados en las islas referidos a la literatura oral, romancero, cancionero, décimas populares, cuentos, leyendas, etc., con ramificaciones a otras manifestaciones de la cultura popular, tanto oral como material. Este archivo sonoro es el resultado de 30 años de investigación de campo, realizada en todas las islas del archipiélago. En su conjunto, representa un testimonio extraordinario de la cultura oral de Canarias, a fines del siglo XX. Conde de Cabra es uno de los romances más populares del romancero canario. En esta ocasión oiremos la versión recogida por Maximiano Trapero en voz de doña Cecilia Hernández en San Andrés y Sauce, La Palma. El conde de Cabra me pide la niña, si el conde quisiera yo se la daría. Yo no quiero al conde ni al kikiriki, yo no quiero al conde, que te quiero a ti, que te quiero a ti, que te quiero a ti, ni al conde de Cabra ni al kikiriki. El ciclo festivo navideño en Canarias tiene su manifestación más tradicional en los ranchos de Pascua y de Ánima. La versión denominada Suena la pandereta, que vamos a escuchar a continuación, es la del rancho de Pascua de Tías, recogida en dicho municipio conejero por Maximiano Trapero y Elena Hernández en 1990. Para alegrar al niño, allí, allí, donde espera Jesús. pésima a los jóvenes, a los padres, recitada por don Eulalio Marrero Ávila, gran poeta popular majorero, fue recogida en Tuineje por don Maximiano Trapero en 1992. Tiempo anterior, viejos grandes y chiquillos, todos del mismo lebrillo, juntos comían escarrón, y de carne una ración de esa carne de cochino, luego un trancazo de vino, de un barrilote que usaba, ya a trabajar se paseaba, muy contento y tranquilo, el padre diciéndolo así. Siempre después de cenar, esto lo hacía al diario, agarraba al viejo el rosario, todos juntos a rezar. Ya antes de irse a acostar, todos los más pequeñuelos, con cariño y con esmero por su buena educación, le pedían la bendición al padre, tío y abuelo. Luego el padre le decía, todo Dios a descansar, mañana hay que madrugar, hay que aprovechar el día. Los hijos le obedecían, sin un punto de variar, ni mala cara mostrar, al contrario, era alegría. Los padres se agradecían de ver a su casa progresar. Y antes de salir la estrella, lucero de la mañana, el viejo se levantaba y andaba dando carreras. Decía, yo voy para la era, fulano para el campo arar, los otros dos levantar. El viejo era un cosechero, decía, el tiempo es dinero y el hombre está trabajando. Por otro lado, la madre, con las hijas hacía igual, las hacía madrugar y las trae para la carrera, decía, allí el telar las espera, hay mucho que sorillar y casi le dan a que desvanar y también dan a que sentir también. Y la más chica el candelero para que la luz no portara. No portara la luz porque era de madrugar, dice, la familia antiguamente al padre le obedecía, lo que él mandaba se hacía, conforme tranquilamente. Eran hijos obedientes, con mucha amabilidad. Si había un baile por allá, al padre pedían permiso. Ninguno se mostraba roñizo si él decía no se va. Cuando yo era pequeñito, no se hacían esos desaires. Sin permiso de sus padres no se iba a lejano sitio. Ni grandes ni pequeñitos le hacían una traición. Si había una reunión, fuera un baile, fuera fiesta, fuera un baile. Al salir decía, mi padre, échenos una bendición. El padre con alegría les brindaba una peseta, no la gastaban completa, y el sobrante devolvía. Y antes de aclarar el día, ni los padres lo llamaban al día donde el padre estaba con alegría y placer, estos hijos humildes, dispongan lo que hay que hacer. Yo a la casa de familia, yo la quiero comparar, como un barco sobre el mar que el capitán es su guía. Si todos con armonía le obedecen en su mando, andan felices navegando contra el temporal y viento y entran felices en el puerto y todos llegan gozando. Aunque un capitán sea bueno y con buena dirección, cuando la tripulación no le obedece en su mando, mar se sigue navegando, se pierde la dirección, de nada vale el timón, hay que pensar, sin ser tonto, que si el barco se va al fondo, también la tripulación. Pero voy a decir, ¿cómo ha cambiado la vida, hombre? ¿Cómo ha cambiado la vida? La vuelta que el mundo ha dado. Ya todo se ha trastornado. La vida es un sacrificio. Hoy es raro que haya un hijo que pida permiso a un padre. Y si le prohíbe un baile, entre sí quedan diciendo, viejo, te pudieras haber muerto, desgraciado, miserable. Ahí acabó. Muy bueno, muy bueno. Ahora usted me pide lo que usted quiera. Muy bueno. ¿Quién hizo eso, Eulalia? Eso lo ha cantado una madre. ¿Eh? En La Palma, la arte. Esta es de La Palma. Pero ya entonces en La Palma habían cambiado mucho las costumbres para... El año 60 la arte en La Palma. Qué bien. Me Sabe Canarias Audio les ofrece un nuevo romance infantil denominado Santa Iria, recitado por doña Juana Lorenzo Simón en Las Lomadas, San Andrés y Sauce, La Palma, y recogido por Cecilia Hernández y Maximiano Trapero en los años 80. Estando las dos hermanas cosiendo corbata, aguja de oro y dedal de plata, aguja de oro y dedal de plata, pasó un caballero pidiendo posada, pasó un caballero pidiendo posada. Si mi madre quiere, yo de buena gana, si mi madre quiere, yo de buena gana. Le puso la mesa, le hizo la cama, le puso la mesa, le hizo la cama. A la medianoche y a la madrugada, la trata de amor la lleva engañada, la trata de amor la lleva engañada. En un monte oscuro allí les hablaba, en un monte oscuro allí les hablaba. En casa tu madre, ¿cómo te llamaba? En casa mi madre, Teresita honrada. Y aquí contigo seré desgraciada, y aquí contigo seré desgraciada. Se bajó el caballo y la dejó yo, se bajó el caballo y la dejó yo. Allí hizo un hoyo y allí la enterró, y allí hizo un hoyo y allí la enterró. Y a los 8 meses por allí pasaba un pastor de ovejas que ovejas guardaba, un pastor de ovejas que ovejas guardaba. Quien hizo esta ermita también adornada, quien hizo esta ermita también adornada. Santa Teresita muere desollada, Santa Teresita muere desollada. Perdona Teresa tu muerte angustiada, perdona Teresa tu muerte angustiada. No perdono, no, no perdono nada, que mi Dios me dijo que no perdonara, que mi Dios me dijo que no perdonara. Yo estoy en el cielo muy bien asentada, yo estoy en el cielo muy bien asentada. Y tú en el infierno ardiendo las llamas, y tú en el infierno ardiendo las llamas. Bien Me Sabe Canarias Audio, un programa realizado por bienmesabe.org con la coordinación de Manolo Abrante y Carlos Alberto Suárez.